Yo soy una chica loca, ven y besa mi boca, esta noche es caliente. Oh, yo soy una chica loca, ven y besa mi boca, la fiesta es ardiente. Yo soy una chica loca, ven y besa mi boca, la fiesta.